Con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Amigos y amigas, muy buenos días. Ya estamos en su programa con voz fuerte. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Hoy lunes 15 de marzo del año 2010. Bueno, como de costumbre, hoy en nuestro programa con voz fuerte estaremos viendo los diferentes segmentos acostumbrados. También tendremos Infórmate al Día, opiniones y también con el resumen de las principales noticias. En nuestro segmento Cultura Ciudadana estaremos viendo No a la Pirotecnia. Posteriormente veremos en nuestro segmento Nuestro Hábitat, La Última Gota. Después también escucharemos un spot de contaminación. Veremos en nuestro segmento Convivencia, El Niño con Leucemia. También veremos en nuestro segmento Sé Tú Mismo, Gatos y Gatas. Y finalmente tendremos el resumen de las principales noticias a nivel local, regional, nacional e internacional en Infórmate al Día. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos en NetUNASAM 94.1. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, aquí en con voz fuerte vamos a presentar el primer segmento. ¿Qué primer segmento vamos a presentar a Antonieta? Bueno, presentaremos lo que es Cultura Ciudadana. Un espacio en el cual nosotros vamos a ver todo lo que concierne a nuestra ciudad y también las costumbres y todo ello. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana, 14 minutos. Aquí en nuestro segmento Cultura Ciudadana vamos a presentar un tema interesante, ya que se acercan diferentes festividades después de la Semana Santa, y las cuales hay muchos cohetes con lo que es fuegos artificiales y todo eso. Por eso vamos a presentar No a la Pirotecnia. ¿Quieres saber lo de qué se trata? Entonces adelante con el audio. Cuando se aproximan las fiestas, comienza a oírse el ruido ensordecedor de la pirotecnia. Esta lamentable tradición sin sentido cobra víctimas año tras año. Sin embargo, pese a las tristes imágenes que difunden los medios de chicos y adultos con lesiones severas que dejarán una secuela para el resto de su vida, y en algunos casos los incapacitan severamente o llegan a provocarles la muerte, vemos criaturas y adultos compartiendo este nefasto rito, y en muchas ocasiones niños que manipulan los explosivos sin ningún control de sus mayores o ante la mirada impávida de estos. Los animales se convierten en involuntarias víctimas de la pirotecnia. ¿Por qué se asustan tanto con los estruendos y, aturdidos y en estado de pánico, buscan refugio en cualquier lugar? En muchos casos, se arrojan desde las terrazas o escapan sin encontrar luego el camino de regreso al hogar. El único modo posible de evitar estas terribles consecuencias que afectan tanto a las personas como a los animalitos, es decir, no a la pirotecnia. No a la pirotecnia. Sea esta legal o clandestina. Celebrar es compartir en paz una reunión en torno a la mesa familiar. Celebrar no significa aturdirse o aturdir a los otros con estallidos cada vez más violentos y perniciosos. Hagamos todo lo posible para que este año las fiestas no sean alteradas por los fuegos pirotécnicos ni por el horrible aullido de la sirena de una ambulancia. Protejamos a los niños y a nuestros animales. Tratemos de no dejarlos solos en casa. Si ello no fuera posible, acondicionemos un lugar para las mascotas en que ellos puedan encontrar refugio. Nunca, bajo ningún concepto, debemos dejarlos en terrazas, techos o balcones. Y debemos cuidar a nuestros niños y a nuestros hermanitos menores. Mañana mismo yo me voy. Bueno, muy interesante, no a la pirotecnia, el tema que hemos podido escuchar. Pascual, ¿qué opinión tienes sobre este tema? 8 de la mañana, 18 minutos. Bueno, Antonieta, la pirotecnia, anteriormente inclusive era excesivo y se dieron muchas muertes, muchos accidentes. Anteriormente, cuando aún no salía esta ley de la prohibición del uso de la pirotecnia, había mucha gente que ni siquiera estaba preparado y producía, y se producieron incendios como esos lugares donde producían los fuegos artificiales, y muchas explosiones, ahí mucha gente murió. Actualmente se ha reducido, pero aún seguimos. Entonces, no solo es la explosión, sino también la contaminación acústica que produce. Así es, Pascual, porque yo también he escuchado, ¿no?, que no, también las personas que lanzan esto salen perjudicadas, a veces se les duele el dedo y otras cosas, ¿no? Sí, Antonieta, ya se acerca después de la Semana Santa, ya viene lo que es una serie de etapas, inclusive de fiestas en diferentes centros poblados, en comunidades, en la misma ciudad y todo eso. Entonces nosotros, los de con voz fuerte, les decimos a todos ellos que tengan mucho cuidado y mejor no a la pirotecnia. Es algo que se debe de evitar. Es cierto, a veces es algo bonito ver los fuegos artificiales, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos contaminando al ambiente con todo el humo que bota, que es el CO2, y también el ruido ensordecedor, inclusive, que puede resultar la pirotecnia. 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué segmento es, Antonieta? Bueno, tenemos nuestro segmento Nuestro Hábitat. Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Nuestro Hábitat, un espacio preparado para el cuidado de nuestro hábitat. Redundancia,

ciudad. Todos la habían abandonado. La peste lo inundaba todo. El aire era irrespirable. La era del agua había terminado por fin. Ya no habría más personas que lavaran día tras día, sin necesidad, ni quien se exprimiera los barros frente al espejo mientras el agua se consumía en el lavabo. Ya no más duchas tranquilas de 20 y 30 minutos con agua caliente, mientras casi se dormían en la regadera o en la tina. Ya no más lavadas de trastos con grandes cantidades de agua. Ya no más mangueras abiertas serpenteando sobre la acera, olvidadas, mientras el líquido corre. Ya no más fugas de agua, de las que nadie hace caso. Ya no más. Pasados 12 días, un hombre sudoroso y con la ropa hecha jirones se acercó a la ciudad. Tras él, una mujer con un niño en brazos. Trastabillaban. Llevaban los labios partidos por la sed. Sus ojos se hundían. Los huesos de sus caras sobresalían desmesuradamente. El hombre, primero en llegar, se cubrió la nariz con una mano. Oló a náuseas. Cayó de rodillas a la mitad de la calle. La mujer llegó hasta él, sollozando, desesperada. «No es posible», gritó ella, aferrándose a los hombros de su esposo. «Sí», contestó él resignado. «El agua se ha terminado en todo el mundo. Para siempre», alcanzó a decir, al tiempo que veían a su pequeño hijo morir deshidratado en sus brazos. En nuestras manos está el destino del mundo. Con voz fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana, 29 minutos. El audio que acabamos de escuchar sobre la última gota. ¿Qué te pareció esta historia? Más que historia, una especie de futuro en 12 días. Lo que pasaría si no tendríamos agua, Antonieta. No tanto un futuro, Pascual, si más no es así. Bien, no es cierto que ya muy, muy cerca ya está suscitando, por ejemplo, en Haití, falta de agua, falta de alimentos, y también en lo que es Egipto, también en lo que es África, ¿no? Los niños se mueren de sed, las personas están muriendo y todo ese tipo de realidad no es tanto a un futuro, sino ya está dándose poco a poco. Claro, Antonieta, lo que acabamos de escuchar ya se está dando y aún mayor, cada vez hay menos agua. En nuestro cuerpo la mayor parte es agua. Diariamente lo que consumimos es agua. En todo se encuentra el agua, inclusive en el fluido eléctrico, cuando nos bañamos y todo eso. La importancia del agua y lo que nosotros deberíamos de hacer para conservarlo. Por eso nosotros tenemos que cuidar, por ejemplo, al momento de bañarse, al momento de enjabonarse, tener que cerrar la llave de la regadera para que ya podamos ahorrar aunque sea unas pequeñas gotas, y también así cuando nos lavamos los dientes y también cuando lavamos la ropa o enjuagamos. Este vital líquido que pareciera desapercibido y que no lo sentimos mientras lo tenemos ahí bastante. Pero imagínate, ¿alguna vez tú has sentido que cuando se va el agua, tú cómo has estado? ¿Qué sentías? Bueno, la verdad, yo no tanto, ¿no? Porque más que todo le veía a mi mamá y a la persona que trabaja con nosotros, ¿no? Porque no podíamos cocinar, como que es mucho más importante a que se vaya la luz, ¿no? Por ejemplo, que ya no se puede cocinar, no se puede lavar y es bastante fastidioso. Sí, Antonieta, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? En mi barrio, por ejemplo, cuando se va el agua, buscamos con nuestros baldes y todo eso la importancia del líquido y a veces no lo estamos tomando en cuenta, pasamos desapercibido a este vital líquido. Como decía en el audio que acabamos de escuchar, todo esto podemos reducir esta contaminación y aún tener mayor agua para el futuro, para nuestros hijos, no solo pensemos en nosotros. Por eso, en nuestras manos está el destino del mundo. Imagínate el agua, un líquido importante. 8:31. Ahora vamos a nuestro siguiente segmento, aquí con Voz Fuerte. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Bueno, aquí seguimos aquí en el segmento Nuestro Hábitat. Bueno, tenemos algo importante que escuchar, Antonieta. Así es, escucharemos un spot de contaminación. Ah, vecinita, está lloviendo como nunca. Parece que nos va a llevar. Sí, don Divurcio. El huaico hasta mi chacra se ha llevado. Esto se puede controlar reciclando la basura, cerrando el caño, usando la luz mesuradamente y sin quemar. De ese modo, conservar nuestro hogar y tener un futuro esperanzador. Bueno, es un spot que vamos a ir escuchándolo tal vez durante nuestro programa, la emisión diaria de nuestros programas, con la finalidad de concientizar también a la población. Es un spot producido aquí por el equipo de Con Voz Fuerte. Ahora sí, creo pasamos ya a nuestro siguiente espacio musical. ¿Qué música tenemos para el día de hoy, Antonieta? Tenemos Titanic. Bueno, una música instrumental de DJ Tiesto, un disco de NK Music del año 2007. Para ustedes, con mucho cariño. Adelante. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Thank you.